ustedes lo entienden. Yo soy el que pongo a que todas las nenas tiemblen. Como la puta más vale. Ella tiene novio, pero yo la doy mejor. Ella tiene novio, yo quiero chingarte. Ella tiene novio, pero yo la doy mejor. Yo quiero una gata con el culo, culo con el culo como Karol G. Culo, culo con el culo como Karol G. Culo, culo con el culo como Karol G. Culo, culo, culo como Karol G. Como la puta más guay. Ella tiene novio, pero yo la doy mejor. Ella tiene novio, yo quiero chingarte. Ella tiene novio, pero yo la doy mejor. Yo quiero una gata con el culo, culo con el culo como Karol G. Culo, culo con el culo.